en Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Es jueves 10 de noviembre y de momento la Dana, la amenaza de tormentas, nos pilla algo alejado de la zona de las precipitaciones, de las tormentas, están sobre las Baleares. Hoy va a continuar en Elche ese ambiente soleado con algunos intervalos de nubosidad que nos podrían dejar precipitaciones débiles, no intensas, y también como anoche, entrada la noche de hoy. La masa de aire templado será sustituida por una masa más fría, por lo que las temperaturas sí bajan. A partir de hoy alcanzaremos una máxima de 22 grados. En estos momentos pues tenemos 15,3 grados de temperatura según la estación meteorológica de Teleelch. La poca celeridad para rehabilitar los monumentos que han sufrido desprendimientos o grietas, la falta de aparcamientos, el abandono de algunos huertos del Palmeral que siguen sin tener agua por la desaparición de sus sistemas de riego, o la falta de inversión para mejorar los trenes de cercanías y las conexiones de Elche con su entorno y su aeropuerto, siguen siendo los mismos problemas que ningún gobierno local ha podido solucionar o no ha sabido solucionar en estos 11 mandatos municipales de nuestra joven democracia. En mayo tendremos otra corporación municipal y esperemos que sepa priorizar y hacer frente a algo que parece ya la excusa, una excusa, la lentitud burocrática. Bien, hoy les contaremos además que se han invertido en los últimos 6 años 12 millones de euros en diversas acciones de regeneración de la ladera del río y que se ha dado trabajo a 450 personas en los diferentes talleres de empleo que han actuado en el tramo urbano del Vinalopó y que continúan. Ayer el alcalde y los medios de comunicación visitamos las obras que se están llevando a cabo en el último taller de empleo. También vecinos y comerciantes de la calle Olegario do Marco Seller siguen recogiendo firmas para paralizar las obras de la plataforma única porque no tienen dónde aparcar sus vehículos. El ayuntamiento ha levantado un tramo más de la calle, lo que ha aumentado las protestas de los afectados. El Partido Popular se ha hecho eco de sus quejas. Y la Diputación aprobó ayer en el pleno de esta semana los casi 4,5 millones de euros para adquirir el suelo del futuro centro de congresos que se va a levantar en la antigua parcela de Uniroyal junto a la estación de autobuses. Y el Instituto de Estudios Comarcales del Baix Vinalopó reivindicará esta tarde con la presentación en Elche de su revista anual La Reya que el convento de la Merced, el viejo convento de las Clarisas, siga siendo de titularidad pública porque su historia demuestra que aún quedan muchos secretos por descubrir, según la documentalista e historiadora Ana Álvarez. Y en la crónica deportiva Paco Gómez nos contará que el Elche Club de Fútbol sigue buscando entrenador. Una de las opciones que se maneja en estos momentos es Juan Ignacio Martínez, Jim, quien consiguió subir al Zaragoza a primera hace 2 temporadas. Y ayer, por la tarde, el propietario Cristian Bragarnich publicó en la web del Elche Club de Fútbol una carta dirigida a la afición para pedir, sobre todo, disculpas por el doloroso momento deportivo por el que está atravesando el club y el equipo. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. was running blind like a silver lining lover. Bien, pues cuando pasan 5 minutos de las 7 de la mañana comenzamos nuestro relato informativo hablándoles del Pleno de la Diputación de ayer, porque aprobó esos 4,4 millones de euros para la adquisición de los terrenos del Centro de Congresos de Elche. El Pleno dio luz verde con los votos favorables del PP, PSOE y Ciudadanos, pero con la abstención de Compromís a esa subvención para que el Ayuntamiento de Elche proceda a la expropiación de las parcelas ubicadas en Alta Vix junto a la estación de autobuses. Para el diputado de Contratación y concejal ilicitano, Juan de Dios Navarro, con esta aprobación se ha demostrado una vez más el compromiso de Mazón y del equipo de gobierno de la Diputación con Elche. Navarro ha explicado que después de varios meses de trabajo y tras recibir el pasado 4 de octubre la solicitud del Ayuntamiento, un requisito imprescindible, se ha aprobado ya esta ayuda. Ahora ha pedido al equipo de gobierno que agilice la compra de los terrenos para que el proyecto sea pues una realidad muy pronto, al tiempo que ha recordado que además el presupuesto de la Diputación contiene una partida de 250.000 euros para la redacción del anteproyecto en el que ya se está trabajando. Y un total de 450 personas de los talleres de empleo y una inversión pública de 12 millones de euros se ha destinado a los trabajos de regeneración ambiental y funcional en la ladera del río, en su tramo urbano, en estos últimos 6 años. Es una noticia que nos cuenta hoy Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. En los últimos 6 años se han invertido casi 12 millones de euros en los trabajos de regeneración de la ladera del río a través de los diferentes talleres de empleo. Una actuación integral para mejorar este gran espacio lúdico y recreativo a nivel ambiental y funcional, unido a las obras de accesibilidad, recuperación de cubiertas y construcción de muros. En la actualidad está finalizando la edición número 15 de estos talleres de empleo, actuando en una superficie de 80.000 metros cuadrados. Desde 2016 han pasado por estos talleres más de 450 alumnos, una iniciativa que ha permitido además mejorar la cualificación profesional y la empleabilidad de todos ellos. Precisamente el 15º taller de empleo, la actuación se ha desarrollado sobre 3 kilómetros lineales y sobre aproximadamente unos 80.000 metros cuadrados de superficie, y con esta actuación conseguimos dos grandes objetivos. Por una parte, mejorar la ladera del río Vinalopó desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista funcional, accesibilidad, recuperación de las cubiertas, reconstrucción de muros, etcétera, y por otra parte conseguimos otro gran objetivo, que es favorecer la mejora de la cualificación profesional y de la empleabilidad de los alumnos y alumnas que participan en estas tareas de regeneración ambiental. Pues siguiendo con las declaraciones de Carlos González, ayer aseguró que el Ayuntamiento ha recibido una carta de adhesión por parte del Consistorio de Toulouse, en la que apoyan la candidatura a la Agencia Espacial Española. Según Carlos González, es un apoyo considerable porque Toulouse es la capital europea de la aeronáutica, ya que alberga la sede de la Agencia Espacial Europea. Sí, efectivamente, en el día de ayer hemos recibido una nueva adhesión a nuestra candidatura a ser sede de la Agencia Espacial Española. Es la del Ayuntamiento de Toulouse, un ayuntamiento no solo hermanado con Elche, sino con el que tenemos una gran vinculación histórica. Y hay que decir que desde el punto de vista de lo que representa Toulouse, Toulouse es la capital europea del mundo aeroespacial, como consecuencia de que es la sede de Airbus y es también sede de la Agencia Espacial Europea. Por tanto, una adhesión que tiene un gran valor simbólico. Pues seguiremos con más declaraciones del alcalde, porque ayer respondió a las críticas de los vecinos y comerciantes de la calle Olegario, don Marco Seller. Ayer estuvimos nosotros también, el Partido Popular también, porque nos convocó a una rueda de prensa para hacerse eco de las protestas de estos vecinos y comerciantes por el inicio de otro tramo más de la calle. Es una noticia que nos cuenta Iciar Martínez. Buenos días, Ros. Los vecinos y comerciantes de Olegario Don Marcos Sellés están en pie de guerra por las obras de peatonalización de dicha calle. Denuncian que llevan más de un año para peatonalizar menos de la mitad de la vía y sufriendo todo este tiempo las consecuencias de tener la calle totalmente levantada. Los vecinos critican que sea peatonalizado sin consultarles nada, sin un consenso, que se han eliminado más de 200 plazas de aparcamiento en un barrio donde ya antes costaba aparcar y que lejos de que la peatonalización sirva para fomentar el tránsito y el comercio, lo que está pasando es todo lo contrario, que los comercios han tenido que bajar la persiana porque no soportan estar un año con la calle en obras. Por ello han recogido unas 500 firmas para entregarlas al equipo de gobierno y buscar una solución. El Partido Popular se ha hecho eco de esta denuncia. Pues hoy entrevistaremos a uno de esos vecinos afectados por las obras, Jesús Serrano, pero ahora vamos a conocer las quejas de él y también de Manuel Sierra, ya que estuvimos ayer con ellos. Pues imagínate luego eliminar toda la calle, 200 o 300 coches que se van a eliminar de aparcamientos. Dijeron el alcalde en la reunión que tuvimos que en el barrio de Patilla aparquemos allí, que van a habilitar. Tengo clientes del barrio de Patilla y ya les cuesta aparcar, que muchos de ellos aparcan en el puente de Cáritas. O sea, si allí no se puede aparcar ya, ¿cómo vamos a aparcar nosotros allá arriba? ¿Qué hago? Cuando termine de trabajar a las 9 de la noche, aparco en el polígono, me bajo andando y a otro día a las 7 de la mañana vuelvo a subir. No es una solución. No es que lo hagan más deprisa o más despacio. Más vale que yo, mi manera de pensar es que en vez de hacer esto, hubieran hecho los bloques que hay para arreglar, que se gasten el dinero ahí y nos ayuden a arreglar los pisos, por ejemplo, que es una opción. Otra opción sería de que nos hubieran dado unos sitios para aparcar los coches, hacer aparcamientos. Estos son algunos de los vecinos estas son las declaraciones del portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz. Las peatonalizaciones en sí mismas no son malas. El problema es cuando la peatonalización se hace desde un despacho y no desde la propia realidad de la calle, ¿no? Lo que estamos denunciando hoy aquí es, por una parte, la forma de plantear la peatonalización, el tiempo de demora que ya lleva esta obra y que está causando un perjuicio brutal a los vecinos, y por otra parte, como los vecinos están diciendo, y ya se lo han dicho al señor González y al equipo de gobierno, que esta calle no es la adecuada ni necesita una peatonalización, y cómo están encontrando por parte del equipo de gobierno silencio. Pues la respuesta del alcalde fue muy clara, dijo que la actuación continuará porque es estratégica para mejorar el barrio de Carrús, al igual que lo será la de la avenida de Novelda y la rehabilitación del barrio Porfirio Pascual. Según Carlos González, es entendible que los trabajos produzcan molestias entre vecinos, pero dice lo acabarán aceptando como ya ocurrió con la corredora y ha mostrado el máximo respeto a la recogida de firmas. Además, criticó la actitud oportunista, dijo, del Partido Popular en este asunto. Olegario de Marcos Sellés es una actuación que forma parte de una estrategia dirigida a mejorar Carrús, a revitalizar el barrio de Carrús y a favorecer un mayor dinamismo económico y social. Y por lo tanto se incardina dentro de un conjunto de obras, entre las cuales está la regeneración de la ladera este del Vinalopó, el polideportivo del barrio del Cementerio, el Palau de las Artes Escéniques o en la avenida de Novelda, o por ejemplo también la actuación que vamos a hacer con fondos europeos de rehabilitación integral de Porfirio Pascual. Y otro problema que afronta este equipo de gobierno es el mantenimiento de los monumentos públicos. Los desprendimientos del nuevo palacio, de nuevo en el Palacio de Altamira, fueron denunciados hace unos días por el Partido Popular y ayer la edil de Cultura, Marga Antón, reconoció que les preocupa mucho el estado de conservación del palacio, por lo que van a emprender, o dice que ya están estudiando, los daños del mismo para poder acertar en su rehabilitación. Al ser un edificio histórico, la posible reparación no es como cualquier otra dependencia municipal, que es mucho más sencillo, sino que ya es un estudio de cómo se pueden reparar tapiales. Me consta que dentro del Departamento de Urbanismo hay personas que se han especializado de alguna manera en la reparación de estos tapiales y son capaces de hacer un informe muy detallado y unas indicaciones que nos den la clave para poder repararlo. Ahora mismo estamos estudiando el estado del palacio, porque miramos fuera, miramos dentro y en cualquier caso la reparación tendría que ser de forma uniforme. Pues seguimos con más asuntos del patrimonio, porque al margen de cómo pueda estar el Palacio de Altamira, que no ha conseguido esas dos subvenciones solicitadas para su rehabilitación, sí dispondrá de casi 1 millón de euros de las arcas municipales para comenzar las obras de modernización en su interior. La concejal de Cultura ha explicado que los trabajos se centrarán en reformar 3 salas, que son las que ahora atienden las exposiciones temporales, con el objetivo de que puedan acoger exposiciones de mayor envergadura y dotarlas de mejores medios audiovisuales y digitales. También se quiere adaptar el museo a unas medidas de seguridad acordes al siglo XXI y mejorar la accesibilidad para que sea uno, pues, de los museos adaptados de la Comunidad Valenciana, uno de los mejores. 3 salas que se van a adecuar a las exigencias actuales de un museo, que nos va a permitir poder traer exposiciones de mucha importancia a nuestro museo y que también ese cambio en que en lugar de esta sala, que es la de exposiciones temporales, a que la futura sala de exposiciones temporales sea en la zona nueva. Pues estas declaraciones las realizó ayer la concejal de Cultura durante la visita al MAE, donde se ha inaugurado una nueva exposición itinerante sobre la Dama de Elche y la cultura íbera, dentro de las actividades conmemorativas del 125 aniversario del hallazgo del busto. Una actividad dirigida a toda la ciudadanía, pero principalmente a los colegios e institutos, como labor didáctica. Conoce a los íberos es el nombre de esta nueva exposición itinerante. Y continuamos con más asuntos. El portavoz socialista Héctor Díez, en el programa Telenit Entrevista de esta semana, también abordó estas cuestiones y sobre el Palmeral, pues dijo que la entrada en vigor de la nueva ley, un año después, ha dado mayor protección al Palmeral, pero pidió al Gobierno valenciano una mayor implicación de la Generalitat, ya que el dinero que tiene que invertir no es suficiente el que ha consignado en los presupuestos autonómicos de 2023. La realidad y la objetividad dice que no es suficiente para alcanzar ese 50% que dice la ley de costes del Palmeral, ¿no? Y por tanto seguimos reivindicando que hay que ir incrementándola. Desde luego reconocemos las dificultades a la hora de elaborar cualquier presupuesto, en el Ayuntamiento hacemos el mismo. Defendió además la actuación en el Hort del Gat para reconvertirlo en Casal Fester, pese a las críticas de colectivos como Bolén Palmeral, ya que dijo cumple la ley, pone en valor un edificio icónico y además de darle uso para evitar su deterioro. También destacó la necesidad de actualizar el censo de palmeras por el cambio legislativo sin importar cuándo fue el último y quién lo hizo. Y sobre el Hort de Rastoy, en el barrio de la Zapatillera, donde ya han finalizado las obras, fue muy claro ante las críticas. Desniveles hay en todos los barrios y no hay ningún tipo de peligro. Eso así lo dijo. Por tanto, creo que hay que pegar una plaza que está muy bien y que nos permite conectar los huertos del norte con los del sur, que hasta ahora no estaban conectados. En cuanto a la cuestión de los desniveles yo creo que hay en todos los barrios, en todas las pedanías, en todas las calles, y no sería la primera vez que tenemos un huerto de palmeras con desnivel en una acera. Le pongo 2 casos muy claros. En la calle Blaso Sánchez, en Puertas Coloradas, hay desnivel entre la acera y el huerto y no hay mureta. O, por ejemplo, también en la calle Gijona, con los huertos que están de Bonlladre, Contador, hay también desnivel con la acera. Y hoy, además, siguiendo con temas de patrimonio, el Instituto de Estudios Comarcales del Baix Benalopó presenta su revista anual La Reya. Será a las 8 de la tarde en el Centro de Congresos y ha escogido el artículo de la documentalista municipal Ana Álvarez sobre la historia del viejo convento de la Merced para llevar a cabo la conferencia principal de este acto de presentación. Para la coordinadora de la revista, Elisa García Brotón, se quiere reivindicar la importancia de conservar este monumento municipal, la única joya gótica que queda en Elche, para reclamar que su uso no pueda alejarse de su pasado, rechazando así el proyecto de los socialistas de convertirlo en un hotel. Pero per a nosaltres sí que és evident que reforça la conferència que oferirà en Alba aquesta vesprada, reforça aquesta idea de que ha de ser rehabilitat i ha de ser conservat per a l'ús públic, perquè entre altres coses el que ens diu la documentalista municipal és que que és un patrimoni que encara conserva molts secrets i que encara s'ha d'estudiar, que no tenim encara una completa història del pas del Museu d'Israel i que només podem entendre-ho des de la unitat de les fonts documentals. I les fonts documentals són els documents, que ja n'hem perdut molt, i les pedres, com diu ella, que és l'edifici i els restos arquitectònics. I, per tant, perdre la titularitat d'això em sembla greu. Y hablamos de más quejas de vecinos, en este caso del Altet, porque los mayores han pedido al equipo de gobierno la reapertura de la cantina del centro social, pero se ha rechazado la propuesta. El concejal dice que se va a instalar una máquina de café. Se recogieron firmas para presentar la petición y están molestos porque la han rechazado. Y Compromís exige un plan municipal para personas sin hogar en Alicante, a semejanza del que tiene Elche. Los grupos municipales de Compromís, tanto de Alicante como de Elche, comparten experiencias para que la capital de la provincia pueda abordar la emergencia social de las personas más vulnerables y crear un escudo social como hay aquí en el municipio ilicitano. Esther Díez. Justo esta semana los medios de comunicación os hacíais eco de las consecuencias que esta ordenanza de la vergüenza está teniendo para las personas sin hogar en Alicante. Se ven en parte obligadas a desplazarse a otros municipios, como es el caso del municipio de Elche, como explicaba mi compañero Mariano Valera, el concejal de Bienestar Social, precisamente porque sí que ponemos a su disposición esos mecanismos de integración. Y continuamos con más asuntos. La investigación que se lleva a cabo en el Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández sigue despertando interés en toda la comunidad científica y médica y abriendo una puerta a la esperanza para acabar con enfermedades neurodegenerativas. Acaban de publicar un grupo de científicos dirigidos por el catedrático de la Universidad de Elche, Javier Sáez Valero, un estudio que demuestra alteraciones en una proteína clave en el desarrollo del Alzheimer. Esto supone dar un paso más en la dirección de un diagnóstico temprano de esta enfermedad. Y cerca de 400 alumnos de primaria de 159 centros de 25 municipios de toda la provincia recibieron ayer en el Gran Teatro el premio extraordinario al rendimiento académico de la Consellería de Educación. La directora general de Innovación Educativa, Reis Gallego, el director territorial, David Bento, y la concejal de Educación, María José Martínez, participaron en este acto de entrega de estos reconocimientos a los mejores expedientes educativos. Y además, iWest de Elche ha presentado un certificado que ha conseguido por las buenas prácticas que lleva a cabo la empresa mixta municipal. El gerente Javier Prieto y un representante de AENOR, Salvador Ibáñez, han entregado al alcalde este reconocimiento a la buena ética empresarial y su sistema de gestión. Y en el Centro de Interpretación del Parque Natural de Londo, este jueves se va a inaugurar una exposición que merece la pena ver, del ornitólogo y fotógrafo Peter Mertens, que recoge los instantes más bellos y espectaculares de la vida de las aves. Y este domingo se celebra la cuarta edición de la Gran Carrera del Mediterráneo, que aúna running y paddle surf y que organiza la Diputación Provincial. Esta media maratón va a discurrir por los municipios de Alicante, Elche y Santa Pola, con el Mediterráneo de protagonista. La carrera saldrá desde Alicante, desde el Palacio Provincial de la Diputación, e irá por la costa, atravesando Arenales y el Carabasí, hasta llegar a la playa del Varadero en Santa Pola, donde tendrá su meta. En total son algo más de 21 kilómetros hasta el momento. Se han inscrito ya 2.500 corredores de 28 países diferentes. La Glorieta con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining lover. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. En Wallscar Multimarca de Grupo Paredes Automoción nos adelantamos a Firauto. Consigue el coche de tus sueños con las mejores condiciones de feria desde ya. Ven y descubre los precios de feria en nuestras instalaciones de Alicante, Elche y Orihuela. Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción, te ofrece vehículos de todas las marcas con garantía premium, totalmente revisados y con kilómetros certificados. Ahora con las mejores ofertas. Solicita tu cita previa en wallscar.es para un trato de calidad y personalizado. ¿Te vienes al gym? ¿Qué va? He olvidado la mochila. Tienes que probar el vestuario Ready to Work del Club Deportivo Squash. Todo lo que necesites lo tienes allí. Toallas, productos de higiene personal. Te lavan la ropa y te la dejan en tu taquilla. Un vestuario, pues que lo tiene todo. Incluso sauna y baño turco. Y olvídate de la mochila. En Elche, Club Deportivo Squash, el centro deportivo más completo. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Sigue los partidos del Elche Club de Fútbol en la radio líder del deporte. Teleelch Radio Marca 101.4. Pues cuando quedan 4 minutos para llegar a las 7:30, vamos con la crónica deportiva. Paco Gómez nos cuenta cómo el Elche Club de Fútbol sigue buscando entrenador. Una de las opciones que se maneja en estos momentos es Juan Ignacio Martínez, Jim. Y también nos comentará esa carta que publicó ayer por la tarde Cristian Bragarnich en la web oficial del club del Elche Club de Fútbol. Una carta dirigida a la afición del Elche Club de Fútbol para pedir disculpas por el momento doloroso, momento deportivo doloroso por el que atraviesa el equipo. Muy buenos días, Paco. Cuéntanos. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol sigue peinando el mercado en busca de un nuevo entrenador. Una vez que Bordalás se autodescartó para dirigir al club, proyectos más ambiciosos que pueden estar en Inglaterra, el club sigue buscando opciones. Otros ya se han escapado, como Paco López, que se ha comprometido con el Granada, o Javi Calleja, ya hace unas semanas, con el Levante. Juan Ignacio Martínez es otra de las opciones que maneja el Elche para hacerse cargo del equipo. Jim, a sus 58 años, está en paro desde que la pasada campaña terminase en el Real Zaragoza de Segunda División, donde en su primera campaña salvó al equipo cuando se encontraba en una situación delicada y en la segunda lo dejó en mitad de la tabla. Antes, Jim entrenó en primera al Levante, Valladolid y Almería. Su mejor momento lo vivió en Valencia, donde dirigió al conjunto granota durante 2 campañas en las que no solo consolidó al club, sino que además lo clasificó para competiciones europeas, alcanzando los octavos de final de la Europa League. Aquella sexta posición es la mejor clasificación histórica del Levante, pero es cierto que de eso hace ya prácticamente una década. Luego se marchó, experiencia varios años en China, en el Shanghái Shenzhen, donde cosechó varios éxitos deportivos y fue nombrado mejor entrenador de aquella liga. En 2017 entrenó al Meizhou Meixian chino. En 2019 se mudó al Arabi de la liga de la Premier de Kuwait por una temporada y lo último que hizo lo ya reflejado frente al Zaragoza. Es uno de los nombres que está barajando la comisión deportiva y el propietario. La preocupación es evidente viendo la última derrota, la imagen que dejó el equipo y sobre todo las frases que dejó el secretario técnico y a la vez, al menos de manera temporal, entrenador. Sergio Mantecón. Bueno, pues no llegamos al nivel mínimo para competir en primera división. Entonces es impotencia. Vergüenza no, porque bueno, con nuestros defectos o no, los jugadores son los primeros responsables y también los primeros beneficiados y perjudicados de una trayectoria de un equipo. Entonces, responsables somos todos, pero como te digo, el primer que quiere ganar es el jugador. Entonces, bueno, el problema es que si no nos da en muchos aspectos del juego a nivel, pues es difícil competir en primera división porque los errores te penalizan muchísimo y hoy ha sido una muestra, ¿no? De cuándo has podido competir y estar a nivel has competido y cuando has bajado un poco la guardia en todos los aspectos, pues no te dan la vuelta un marcador. Por último, destacar que el propietario del club, Cristian Bragarnik, anoche mandó una carta a la afición blanquiverde a través de los canales oficiales del Elche Club de Fútbol, donde pide disculpas a los aficionados por la lamentable imagen que está ofreciendo el equipo. No baja los brazos, dice que él es el líder del proyecto y que intentará solucionarlo dentro de la gravedad del asunto a nivel deportivo para intentar todavía conseguir la permanencia. Hasta luego. Tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Muy buen día, comenzamos una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica. En el último tramo de la tarde de ayer llegaba un sistema frontal de origen atlántico desgastado, aportaba abundante nubosidad y entrada la noche algunas precipitaciones de carácter débil. En buena parte del territorio se recogían cantidades inferiores al medio litro metro cuadrado. Durante esta madrugada, algunos intervalos puntuales de nubosidad, temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad han rondado los 15 grados, en el sur del Camp d'Elx han bajado hasta los 10-11 grados. Hoy tendremos una jornada marcada por el ambiente soleado y es que se va a formar una dana sobre nuestra vertical. Nosotros estaremos en el sector menos activo de la misma. Las precipitaciones localmente intensas se registrarán sobre todo en las Baleares. Por lo tanto, para hoy ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad. Entrada la noche se podría registrar alguna precipitación de carácter débil. Se retira la masa de aire templado que nos ha acompañado durante los últimos días y esto hará que bajen las temperaturas máximas que hoy prácticamente no van a superar los 21 o 22 grados en buena parte del territorio y es que también el protagonista será el viento flojo de componente marítima. Mañana viernes, con el movimiento de la dana por el sur peninsular hacia el oeste, tendremos una jornada en la que veremos abundante nubosidad con algunos claros, precipitaciones puntualmente moderadas, aunque localmente en algún punto podrían llegar a ser intensas. Donde más va a llover será en el norte de la provincia de Alicante, en las provincias de Valencia y Castellón. Allí se registrarán intensidades torrenciales. El protagonista de mañana también será el viento de levante con rachas de 30-40 km por hora, temperaturas a la baja máximas en torno a los 19-20 grados. Para el sábado, restos de inestabilidad atmosférica con intervalos puntuales de nubosidad. A primera hora de la madrugada se podría escapar alguna gota, pero en general tendremos una jornada con ambiente soleado en la que se recuperarán las temperaturas máximas que van a rondar los 22 grados. Para el domingo, más de lo mismo, alternancia de nubes y claros y no esperamos precipitaciones. ¿Imaginas resolver tus dudas con tu médico a través del móvil? Con el portal Yo Salud del Hospital Universitario del Vinalopó puedes hacerlo. Gestiona tus citas y recibe los resultados de analíticas y pruebas sin tener que ir a la consulta, estés donde estés. Yo Salud, Hospital Universitario del Vinalopó. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. T1, Taigo, T-Cross, T-Rock, todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. T1, Taigo, T-Cross, T-Rock, todos tan top. Gama T de Volkswagen, desde 199 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Anúnciate en la emisora de los éxitos. Activa FM. Infórmate en 966-22-4747 o en publicidad@puntalcomunicaciones.com. La mejor combinación de éxito, la mejor, Activa FM. ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia?

Ana Álvarez, documentalista municipal, que ens parlarà del seu article, El convent de l'Orde de la Mercè a Elx. Per a parlar d'aquesta revista anual, contem amb Elisa García Brotons, coordinadora de La Reia. Molt bon dia, Elisa. Hola, bon dia, Rosmari, moltes gràcies per convidar-nos. I per què? Per què haveu triat l'article d'Anna Álvarez per a presentar La Reia avui a Elx? Bé, nosaltres a La Reia sempre hi ha un compendi d'articles amb una temàtica molt variada. N'hi ha alguns que són més actuals, altres que són de revisió un poc més atemporal, però precisament aquest article em semblava interessant perquè parla d'un edifici, del convent de la Mercè, de les Clarisses, que ara mateix està sobre la taula la possibilitat de, s'ha proposat, la possibilitat de cedir-lo a mans privades per convertir-lo en un hotel, i a nosaltres ens sembla que és interessant reflexionar sobre quin és el valor d'aquest edifici, quina és la seva història i el patrimoni que correspon a la ciutadania d'Elx i el seu valor. L'Institut d'Estudis Comarcals s'ha mostrat sempre en contra de que siga es convertisca en un hotel. Quin no seria l'ús més adequat per a aquest monument municipal? Bé, no sé, això correspon als poders públics i s'hauria d'entendre en participació de la ciutadania, probablement, i escoltant altres organismes, altres agrupacions, i decidir-ho d'una forma més coral, diguem, no? Però per a nosaltres sí que és evident que reforça la conferència que oferirà en Álvarez aquesta vesprada, reforça aquesta idea de que ha de ser rehabilitat i ha de ser conservat per a l'ús públic, perquè, entre altres coses, el que ens diu la documentalista municipal és que és un patrimoni que encara conserva molts secrets i que encara s'ha d'estudiar, que no tenim encara una completa història del pas dels mercedaris a ell i que només hem entendre-ho des de la unitat de les fonts documentals. I les fonts documentals són els documents que ja n'hem perdut molt i les pedres, com diu ella, que és l'edifici i els restos arquitectònics. I, per tant, perdre la titularitat d'això em sembla greu. I vos preocupa en aquests moments el seu estat de conservació? I tant. Ella fa en el seu article una sèrie de revisions sobre les construccions successives que van posar en marxa els pares mercedaris des que van habitar els banys àrabs, una església del gòtic final de la qual es conserva una part, un temple del segle XVIII que ja va desaparèixer, una església després gòtico-renacentista de la que en queda encara algun vestigi també. El pas del temps va en contra de la conservació, tot el que perdem ja no ho podem recuperar i per tant és de primer ordre la rehabilitació i la conservació. Bé, La Reia doncs serveix també com a reivindicació de la seva conservació i rehabilitació, però és més que això, aquesta publicació. Ha arribat a la 35a edició. Quins articles haveu triat per enguany? Sí, són 35 edicions, són 39 anys que ja que s'edita la Reia, és un esforç col·lectiu prou important que està al llarg de tot l'any, en el que intervé molta gent, i també té un públic molt divers i lectors molt diversos, i tots els anys tenim una varietat d'articles que toquen prou temes de la nostra cultura, del nostre patrimoni, del nostre entorn ambiental. Alguns d'ells els ha citat al principi d'aquesta conversa. Has parlat de l'article de Joan Castanyo, que repassa tots els motius que han portat a suspendre el misteri, les representacions del misteri des del segle XIX, una qüestió important, perquè sabem que el patrimoni de la humanitat i el valor del misteri està resideix en part en la seva pervivència al llarg de segles. Per tant, fa un repàs d'epidèmies, terratrèmols, la Guerra Civil, naturalment la Covid-19, són motius que al llarg dels anys han suposat que suspengueren les representacions. Després tenim dos articles al voltant del palmerar, del medi natural en el que vivim, no? Un de Joan Antoni Oltra, de Volem Palmerar, que fa un repàs de l'article de la nova llei sobre protecció i promoció del palmeral, de la nova llei de 2021, i també fa una valoració de la llei de 1986 i com ha funcionat. I un altre article de Vicenç Anzano, que és un text molt directe, molt didàctic, sobre en què resideix el veritable valor del palmeral i quines serien les directrius que podrien fer assegurar que la seva supervivència o no. També tenim articles sobre prospeccions arqueològiques recents, jaciments arqueològics de Guardamar del Segura, el Montcayo i la Torre del Descarregador, i també de Santa Pola, del Portus Illicitanus, de la Picola, del Port Romà i de com s'han museïtzat aquests espais. I a més, en Crevillent també celebrem el 200 aniversari del naixement de Joan Vilanova i Piera, que va ser pare de la prehistòria valenciana i que va recórrer tota la nostra comarca documentant nous fòssils, nous paratges. Per tant, una varietat molt ampla de temàtiques. I quina és la distribució de la reia? La reia es pot arreplegar, la poden aconseguir, és que ja són socis de l'Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó a qualsevol de les tres presentacions que fem. La primera és la de Guidel, però també fem una la setmana pròxima, dijous pròxima a Santa Pola, i una setmana després a Crevillent. Es pot arreplegar en alguna d'aquestes presentacions, a més de gaudir de la conferència de presentació, i també es pot comprar a Seneca i a l'ITUC, a les llibreries d'ells, o bé fent-se soci de l'Institut d'Estudis Comarcals. També la reia el que vol és fomentar els artistes locals i comarcals. I qui il·lustra enguany la revista? Sí, l'il·lustrador d'enguany és curiós perquè és un artista indi, d'origen indi, però resideix a Santa Pola perquè va ser marit de Maribel Pérez Ojeda. I, entre altres qüestions, ha pintat les parets de Villa de l'Aida, que és un edifici de Santa Pola que es ve de rellevància local, i algunes d'aquestes pintures són les que il·lustren la reia. Per tant, enguany tenim un artista internacional, però que ha decidit residir i viure a la nostra comarca. Tami Mendirata, és el seu nom. Avui es presenta a Elx, però també hi ha presentacions a Santa Pola i Crevillent. Què haveu programat per a la resta de presentacions? A Elx, la conferència d'Anna Álvarez. En Crevillent i en Santa Pola, quines són els articles que haveu triat per a les conferències? En Santa Pola, el dijous 17 de novembre, serà a les 8 de la vesprada a la Casa de Cultura, i la conferència és sobre l'article que abans comentava del Portus Illicitanus, les investigacions més recents entorn a aquest jaciment arqueològic i la socialització del coneixement. Es diu la conferència és la museïtzació d'aquestes restes i com posar-les a l'abast de la ciutadania amb tècniques molt modernes de realitat virtual i com apropar a la ciutadania aquest patrimoni. Intervenen historiadors, professors d'història de la Universitat d'Alacant i la directora del Museu del Mar de Santa Pola. I també intervendrà Sami Mendirata, que és l'il·lustrador de la revista, com comentàvem abans. Aquesta és a Santa Pola. I a Crevillent serà dijous 24 de novembre, a les 7 i mitja de la vesprada, a la Casa de Cultura també, i així tindrem una conferència sobre el naturalista Juan Vilanova i Piera, que és, com comentava abans, el pare de la prehistòria valenciana i una persona que va recórrer, havent nascut fa 200 anys, va tindre una forma de treballar molt, molt pròxima a la Terra, no? I va recórrer la nostra geografia buscant nous fòssils, buscant paratges, documentant coses que trobava. I serà un acte també per a commemorar el 200 aniversari del seu naixement al que assistirà Salvador Ordóñez, que és el secretari d'Estat d'Universitats i de Cultura. I també presentarem un reportatge audiovisual que s'ha confeccionat per a l'ocasió amb intervenció de diverses persones expertes en la figura de Juan Vilanova i Piera. Has comentat que porteu 39 anys amb aquesta revista. Quin és el balanç que pots fer? On haveu situat a la reia? Nosaltres considerem, i no només nosaltres, sinó que els organismes que subvencionen o que recolzen la publicació de la reia, considerem que és una publicació d'àmbit científic de molta qualitat, que estimula la recerca, que estimula la investigació dels investigadors locals i contribueix a enriquir culturalment la nostra societat. També promocionant l'ús de la llengua valenciana en l'àmbit acadèmic, perquè realment és l'única revista publicada íntegrament en valencià en la nostra comarca i consideren que si no existirà, doncs aleshores n'hi hauria una mancança en cultural en la nostra societat, no? I pensem que també serveix per a sensibilitzar els poders públics i sensibilitzar la ciutadania sobre el nostre patrimoni, sobre la nostra identitat, sobre la nostra cultura i la importància que pensem que té la seva defensa i la seva conservació. Per tant, nosaltres pensem que és una ferramenta necessària a nivell social i esperem que tinga molts més anys de vida. 39 anys té, 35 edicions, com fixen guany.

¿Imaginas resolver tus dudas con tu médico a través del móvil? Con el portal Yo Salud del Hospital Universitario del Vinalopó puedes hacerlo. Gestiona tus citas y recibe los resultados de analíticas y pruebas sin tener que ir a la consulta, estés donde estés. Yo Salud, Hospital Universitario del Vinalopó. Infórmate en el 96572-1306. 96572-1306. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Pues hemos llegado a las 8 en punto de la mañana de este jueves 10 de noviembre. La gota fría que planea sobre la Comunidad Valenciana y Baleares no nos dejará lluvias intensas este día, al menos este jueves, porque Elche está en su zona menos activa. Lo hemos escuchado decir en la previsión a Vicente Bordonado. Así que hoy tendremos un día soleado, aunque el aumento de la nubosidad nos podrá dejar precipitaciones débiles, sobre todo entrada la noche, como ocurrió ayer. El viento soplará de levante, por lo que las temperaturas sí que van a bajar. Alcanzaremos una máxima de 22 grados. Ahora mismo tenemos casi 15 grados en la estación meteorológica de Teleelch. La poca celeridad para rehabilitar los monumentos que han sufrido desprendimientos o grietas, la falta de aparcamientos, el abandono de algunos huertos del Palmeral que siguen sin tener agua por la desaparición de sus sistemas de riego o la falta de inversión para mejorar los trenes de cercanías y las conexiones de Elche con su entorno y su aeropuerto siguen siendo los mismos problemas que ningún gobierno ha podido solucionar o no ha sabido en estos mandatos municipales de esta época democrática. En mayo tendremos otra corporación municipal y esperemos que sepa priorizar y hacer frente a algo que parece ya una excusa, la lentitud burocrática. Hoy les contaremos que se han invertido en los últimos 6 años 12 millones de euros en diversas acciones de regeneración de la ladera del río y se ha dado trabajo a 450 personas en los diferentes talleres de empleo que han actuado en el tramo urbano del Vinalopó. En estos momentos el taller de empleo pues está trabajando en una zona concreta de la ladera. Vecinos y comerciantes de la calle Olegario do Marco Seller siguen recogiendo firmas para paralizar las obras de la nueva peatonalización porque no tienen dónde aparcar sus vehículos. El ayuntamiento ha levantado un tramo más de esta calle, lo que ha aumentado las protestas de los afectados. Y el Partido Popular ayer se hizo eco de esas quejas. La Diputación Provincial aprobó en el pleno de esta semana, de ayer, los casi 4,5 millones de euros para adquirir el suelo del futuro centro de congresos de Elche, que van a levantar en la antigua parcela de Uniroyal junto a la estación de autobuses. El Instituto de Estudios Comarcales del Baix Vinalopó va a reivindicar esta tarde con la presentación en Elche de su revista anual La Reya que el convento de la Merced, el viejo convento de las Clarisas, siga siendo de titularidad pública porque su historia demuestra que aún quedan muchos secretos por descubrir, según la documentalista e historiadora Ana Álvarez, quien ofrecerá la conferencia a las 8 de la tarde en el acto de presentación de esta revista en el Centro de Congresos. Y en la crónica deportiva hablaremos con Paco Gómez de cómo se está buscando a un nuevo entrenador, cuáles son las opciones y también de la carta que ayer publicó en todos los canales oficiales del club el propietario Cristian Bragarnich para pedir disculpas por la mala imagen y por este momento, dijo, deportivo tan doloroso por el que atraviesa el equipo. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Blind, like

En Clínica Beauty, Cirugía y Medicina Estética mejoramos tu imagen. Tratamientos médico-estéticos faciales y corporales para conseguir tu mejor versión. Ácido hialurónico, botox, peeling químico, luz pulsada, mesoterapia. Ven a una primera consulta diagnóstica gratuita con nuestras doctoras. Estamos en el centro de Elche. Más info en clinicabeauty.es. Para cuidar tu coche como se merece, Taller Mecánico Multimarca Llorens Automoción. Mantenimiento integral, electrónica y electricidad, alineado de dirección, pre-ITV, sustitución del aceite por diálisis de caja de cambios automática. Llorens Automoción, también vehículos de ocasión multimarca a precios extraordinarios. En Avenida de Alicante 205, Elche. Llorens Automoción, más de 20 años de experiencia y formación. Le fue muy mal. De mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia. Es el tiempo de la fruta y la pintura. Sigue los partidos del Elche Club de Fútbol en la radio líder del deporte, Teleelch Radio Marca 101.4. Bueno, pues aunque haya parón liguero, lo de este sábado pues nos hace recobrar el programa Marcador. Paco Gómez, muy buenos días. Buenos días, Ros. Porque este sábado hay partido, al menos hay que ver cómo juega el Elche frente a un equipo preferente. Sí, un equipo. Te lo digo porque en la pretemporada perdía incluso ante equipos de preferente. Pues ya ni lo recuerdo, me parece ya... Bueno, estabas tú de vacaciones. Hace años luz de aquello, con todo lo que hemos pasado. No saco buenos resultados, es evidente, y lo cierto es que el sábado, frente a un equipo de regional preferente, que son, pues, no sé, como cinco categorías más bajo, pues el Elche tiene que dar la talla. Yo creo que debería ser el primer partido, aunque sea, bueno, Copa del Rey, y aunque sea un rival de inferior categoría, para coger ánimos, ¿no? Ahora mismo todo lo que sea ganar un partido, que parece fruta prohibida para el equipo ilicitano, le va a venir muy bien. Así que el tiene sábado a las 6:30. Paco, tiene que ganar la Copa del Rey, ¿por qué no? Pues hombre, es el camino más corto para ganar un campeonato, porque claro, la Copa del Rey en 6 partidos, 6-7 partidos te puedes plantar en la final. Lo que pasa es que, claro, está dirigida para que al final los grandes lleguen a esa final, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, si la primera división se ve muy lejos, pues habrá que poner los esfuerzos en la Copa del Rey. Bueno, no lo sé, esto son bromas aparte, porque los esfuerzos se están poniendo, según tu crónica, en encontrar un entrenador y no es fácil porque van cayendo las opciones. Sí, la más deseada de Bordalás fue él mismo el que declinó la oferta por segunda vez. Luego otros que interesaban al club, como Javi Calleja, se fue al Levante, o últimamente Paco López, que se ha incorporado a las filas del Granada, pues cada uno está buscando sus habichuelas en donde se las ponen, donde le ponen el plato. Bragarnís se va a tomar su tiempo, teniendo en cuenta que, salvo sorpresa, la Copa la va a dirigir Mantecón y la semana que viene los jugadores tendrían días de descanso para luego volver para preparar ya en una especie de pretemporada de un mes lo que dura el Mundial, el arranque de la Liga, que será el fin de semana último del año, aunque antes, el 21 de diciembre, si el Elche elimina el sábado a la Sociedad Deportiva La Alcora, pasaría a jugar la tercera eliminatoria de la Copa del Rey, eso sería el 21 de diciembre. Pero no está siendo sencillo. Uno de los últimos en incorporarse en esa lista, porque Sergio Mantecón lo conoce bien, y además es que, casualidades de la vida, es primo hermano de Bordalás, es Jim, Juan Ignacio Martínez, que sobre todo en el fútbol español tuvo una etapa muy buena hace una década, Almería y sobre todo Levante, donde consiguió clasificarlo para la Europa League y lo dejó clasificado en sexta posición. Luego empezó su aventura en China, donde ha estado 3 años, en Arabia, y lo último que se sabe es que estuvo 2 temporadas, temporada y media en el Zaragoza, la primera para salvarlo de segunda, que estaba en una situación muy complicada, y la siguiente para dejarlo en mitad de la tabla y ya no renovó su contrato. Ahora mismo está en paro. Es un entrenador que conoce bien el fútbol español, que seguramente conoce bien la plantilla del Elche Club de Fútbol y que, bueno, pues tiene ese carácter que a lo mejor no, seguro ahora mismo le hace falta al equipo, pero bueno, no está ni mucho menos decidido. Y hoy estamos entretenidos con la carta de Bragarnić que publicó ayer en los canales oficiales del club, porque hay varias lecturas. Evidentemente está pidiendo perdón a la afición, está intentando mitigar el enfado monumental, los insultos que están recibiendo, no solo jugadores, el mismo, pues todos los del club. Y luego nos dice que prácticamente lo que estábamos diciendo, que son los mismos que hicieron una buena temporada anterior, ahora son los que están perdiendo. Que esto es cuestión, que tiene poco margen para renovar, para hacer cambios, un 20%. Está hablando en la carta a la afición. Sí, él sigue defendiendo la idea, que desde luego es, yo creo que lógica y sensata, de que mantiene la base de los de la temporada pasada, que son los que consiguieron la permanencia. De hecho, se renovaron a 3 o 4 pilares importantes para mantener esa base, los Edgar Badía, los Pere Milla, Josan, Omar Mascarell, Pastore, este último, entre comillas, porque por desgracia no aporta nada, pero es cierto que él defiende esa idea, pero también pide disculpas a la afición por el doloroso momento que está atravesando el club. Refleja en su carta a la afición que él es el líder de este proyecto y que no piensa bajar los brazos, y que, como bien tú decías, que el margen para incorporar fichajes podrá modificar algo, pero no más de un 20%. Es decir, pues que se va a intentar firmar 3, 4, 5 futbolistas para incorporarlos en el mercado invernal. Habría que dar 3 o 4 bajas, pero una claramente tiene nombre y apellido, que es Javier Pastore, pero que no va a poder hacer muchos más dispendios económicos porque el presupuesto no da para más. Así que, bueno, pues esa es la idea básica que ha querido trasladar en una carta pública que ha publicado a través de los canales oficiales para la afición del Elche. Y que ha hecho mucho hincapié, sobre todo en los últimos párrafos, de decirle a la afición que no se descuelgue, que hay que estar unida con el equipo, pide la unión. Y a ver, y tiene razón, es cierto. En estos momentos realmente tan complicados y de zozobra, donde todo el entorno no está dividido, está enfadado y decepcionado. Pero sí es cierto que lo único que puede sacar ahora mismo al equipo es la unión. Es la unión, sobre todo de plantilla, cuerpo técnico, club, aficionados, también involucraba a la prensa. Bueno, es una unión, yo solo, en ese caso lo tengo claro, solo uniéndose y siendo más fuertes se puede sacar esto adelante. Aún así va a ser muy difícil. Pero ¿no crees que es algo frío que a través de una carta pida disculpas y pida esa unión a la afición? Sí, a mí. ¿A ti qué te parece? A ver, estos son los nuevos tiempos. Esta maniobra. Son los nuevos tiempos que estamos viviendo. Antiguamente se daba la cara dando una rueda de prensa o viniendo a los programas y haciendo entrevistas. Pero primero, está en Argentina. Uh-huh. Y salvo sorpresa que yo sepa, no va a volver aquí hasta finales de enero. Esto ya lo hizo el año pasado. Se va a 3 meses, vuelve 3 meses y así va. Y algún día explicaremos por qué. Pero es un canal, yo diría, frío, como cuando critica a sus jugadores a través de sus redes sociales. Estos son los nuevos tiempos. A mí no me gustan para nada. Yo prefiero que, si a mí me preguntas, si el propietario tiene que echarle una bronca al equipo, se la tiene que echar de puertas para adentro. Uh-huh. Primero, y si luego se las echa de puertas para adentro y quieres criticarlo de puertas para afuera, pues coges un micrófono, vamos todos y nos lo cuentas. Pero eso de hacerlo por las redes sociales, a mí todavía, insisto, son los nuevos tiempos, igual que lo de la carta. Bueno, está de moda, los futbolistas hoy en día, claro, cuentan sus cosas a través de las redes sociales. Uh-huh. Pues en ese sentido los medios de comunicación hemos perdido un poco el... No decir el poder, pero sí la herramienta que era antes de comunicarse con los aficionados eran los medios de comunicación. Ojo que nosotros no hemos perdido nada porque tenemos la ventaja de las nuevas tecnologías. Una rueda de prensa telemática se puede hacer perfectamente con preguntas. Sí, o sí. Sea, de hecho, durante la pandemia... La distancia no es una excusa. No, no. De hecho, durante la pandemia... claro, lo demostramos. Hemos estado año y medio haciendo todas las ruedas de prensa. Si él ha decidido hacerlo así, pues será porque no confía mucho en la prensa y prefiere canal directo a través de una carta. No lo sé. Habría que preguntárselo a él, pero como está a distancia y no está para ninguna entrevista, pues es lo que hay. Pues nosotros tampoco nos fiamos mucho de él, ¿no? No, no, para nada, para nada. Él, bueno, no. Pues quedamos así. Entonces, gracias, Paco. A ti, hasta luego. Hasta luego. Volveremos con más información deportiva, sin duda, con más análisis de esa carta en los programas de Paco Gómez y en las próximas crónicas deportivas. Nosotros ahora vamos con la previsión del tiempo, porque también es importante, está cambiando. Las temperaturas descienden y las lluvias también aparecieron ayer por la tarde débilmente y hoy continuarán. Eso nos lo cuenta Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Muy buen día, comenzamos una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica. En el último tramo de la tarde de ayer llegaba un sistema frontal de origen atlántico desgastado, aportaba abundante nubosidad y entrada la noche algunas precipitaciones de carácter débil. En buena parte del territorio se recogían cantidades inferiores al medio litro metro cuadrado. Durante esta madrugada, algunos intervalos puntuales de nubosidad, temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad han rondado los 15 grados, en el sur del Camp d'Elx han bajado hasta los 10-11 grados. Hoy tendremos una jornada marcada por el ambiente soleado y es que se va a formar una dana sobre nuestra vertical. Nosotros estaremos en el sector menos activo de la misma. Las precipitaciones localmente intensas se registrarán sobre todo en las Baleares. Por lo tanto, para hoy ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad. Entrada la noche se podría registrar alguna precipitación de carácter débil. Se retira la masa de aire templado que nos ha acompañado durante los últimos días y esto hará que bajen las temperaturas máximas que hoy prácticamente no van a superar los 21 o 22 grados en buena parte del territorio y es que también el protagonista será el viento flojo de componente marítima. Mañana viernes, con el movimiento de la dana por el sur peninsular hacia el oeste, tendremos una jornada en la que veremos abundante nubosidad con algunos claros, precipitaciones puntualmente moderadas, aunque localmente en algún punto podrían llegar a ser intensas. Donde más va a llover será en el norte de la provincia de Alicante, las provincias de Valencia y Castellón. Allí se registrarán intensidades torrenciales. El protagonista de mañana también será el viento de levante con rachas de 30-40 km por hora, temperaturas a la baja máximas en torno a los 19-20 grados. Para el sábado, restos de inestabilidad atmosférica con intervalos puntuales de nubosidad,

Para ello nos asomamos, como siempre lo hacemos, a las principales portadas de los diarios nacionales. Hoy todos coinciden en traer en portada la fotografía de la noche electoral de las elecciones de Estados Unidos. Esa, en la mitad del mandato de Joe Biden, unas elecciones legislativas en Estados Unidos que dejan los siguientes titulares. Vamos a comenzar El País. ¿Qué nos dice? Pues que Estados Unidos frena la ola trumpista. Los republicanos rozan la Cámara de Representantes, pero el Senado se les resiste. Un escrutinio muy ajustado frustra las aspiraciones de Donald Trump de una vuelta triunfal. Y el estado bisagra de Georgia deja al país en ascuas al ir a una segunda vuelta. Es como refleja El País, con fotografía de Joe Biden. Y la fotografía en portada de ABC pues es del hombre que puede ser clave para presentarle cara a Donald Trump en su propio partido, en los republicanos, porque la victoria fue para el gobernador reelegido de Florida, DeSantis. Nuevo referente, dice ABC en portada, nuevo referente republicano tras fracasar los candidatos de Donald Trump. Los demócratas pierden terreno, pero evitan la debacle que preveían las encuestas y podrían mantener el control del Senado. La fotografía que escoge ABC es la del gobernador recién elegido, DeSantis, junto a su esposa. El Mundo también recoge la misma fotografía de DeSantis junto a sus hijos y su esposa en nada más conocerse su reelección como gobernador de Florida. Y dicen, las midterm, estas elecciones legislativas, salvan a Biden e impulsan al rival de Trump. Ron DeSantis arrasa en Florida y asciende a gran opción republicana para volver a la Casa Blanca. La Razón nos trae en portada la fotografía de Trump y dice, los republicanos se quedan sin su tsunami rojo, acarician la mayoría en la Cámara de Representantes, pero ven desvanecerse sus ambiciones por el Senado tras las victorias demócratas en estados clave. DeSantis arrasa en Florida y gana enteros para 2024, para las presidenciales. Y Joe Biden logra resistir el envite conservador. Estas son las portadas, los titulares que recogen el resultado de estas elecciones, que sin duda han sido seguidas por muchos países. Y vamos con otras noticias también internacionales que recoge El País en portada. Rusia anuncia la retirada de sus tropas de la ciudad clave de Jersón. Ucrania opta por la cautela y afirma que es pronto para dar por bueno el repliegue. Y hay más noticias que nos hacen pues ver una esperanza para curar determinados cánceres, porque se han descubierto, dice El País, descubiertas las células que provocan la metástasis. El hallazgo supone un hito en la lucha contra el cáncer. Y es un equipo internacional de científicos, liderado por un español, Eduard Baile, que ha dado con las células malignas que se desprenden del cáncer de colon. También hay otra noticia internacional y es que Zuckerberg despide a 11.000 empleados por la crisis de Meta. Meta, que es la propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, anunció ayer el primer despido masivo en los 18 años de historia de la compañía, castigada pues por la caída publicitaria y por el fiasco del metaverso. Suprimirá 11.000 empleos, el 13% del total. Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo, admitió que se equivocó en sus previsiones sobre la marcha del negocio. Y en clave nacional, El País refleja pues la noticia importante que ayer estaba siendo aplaudida por todos los vecinos de Sagunto, y es que la Volkswagen fija su inversión en España al lograr 230 millones más en ayudas. ABC, además de las elecciones en Estados Unidos, también trae en portada que España pide tiempo a la Unión Europea. El gobierno incumplirá el plan de recuperación exigido para recibir los fondos si Europa no le da más plazo para hacer las reformas. Y Hacienda teme no poder gastar este ejercicio todos los recursos presupuestados y tener que traspasar su ejecución a 2023. El Mundo, que nos trae

La lentitud con la que se están acometiendo las obras de la plataforma única en la calle Olegario de Marcos Seller está causando las quejas de los vecinos y comerciantes de la zona. La concejal de Urbanismo se comprometió hace unas semanas a dar celeridad a estos trabajos que comenzaron el pasado mes de enero y que aún no han concluido. Ya entrevistamos a uno de los afectados, al mecánico Jesús Serrano, por la recogida de firmas que han emprendido para evitar que continúe esta nueva peatonalización de la calle en carros. Bien, pues saludamos de nuevo a Jesús. Muy buenos días. Hola, buenos días. Primero, ¿se ha cumplido la promesa de la concejal de Urbanismo de dar celeridad a las obras de la semipeatonalización de la calle? Más o menos. Me explico. Dijeron que el trozo mío de donde tengo yo el taller se lo saltaban y hacían primero la escuela. Vale, pues dicen que no. De hecho, ya han abierto la calle entera. Han quitado todo el asfalto y todo. Y han dicho que para Navidad terminan. No lo sé. Bueno. A ver si terminan o no, porque al ritmo que van y estaban funcionando, yo creo que más de Navidad. Pero no es el mismo ritmo que llevaban las anteriores fases, que han tardado tantos meses. Sí, ahora van un poquito más rápido. Pero aún así tenemos en 2 meses, no sé yo si terminarán los 3 trozos de calle que quedan. 3 tramos quedan. 3 tramos. Bien, pues Jesús, ¿y cómo va la recogida de firmas? ¿En qué ha quedado? Sí, en cada folio son 15 firmas y tenemos unos 16 folios. O sea, tenemos ahí 200 y pico firmas. ¿Pero qué pretendéis? ¿Qué pedís concretamente con esas firmas? Cuando ya recojáis todo, ¿qué vais a pedir? Pedimos que no, que paren las obras, que terminen lo que han terminado ya y que no sigan peatonalizando. Pero si ya está todo levantado, ¿o solamente faltarían los 2 últimos tramos? Faltaría un último trozo. ¿El del Colegio Giner de los Ríos? Exactamente, el de la escuela de la Plaza Barcelona. ¿Ese querríais que se paralizara? ¿Por qué? Si está ya prácticamente terminado, ¿por qué no acabar? No, es que ahí aún no han tocado nada, el asfalto está la calle tal cual, con sus aceras, con todo. O sea, que lo que no queréis es que continúen levantándose el asfalto. Exactamente. ¿Qué molestias son las que ha causado esta obra? Porque no hay aparcamiento. Entonces, si quitan todo el aparcamiento, luego para buscar, cuando terminemos de trabajar las personas, que digamos de buscar aparcamiento, pues una hora, hora y media para aparcar. O nos tocará subirnos ahí arriba, al puente, a aparcar allí los coches. Una caminata de 15 o 20 minutos. ¿Pero vosotros veis lógico pedir la paralización de unas obras después de estar casi un año aguantando las molestias de las mismas y estar ya prácticamente finalizadas? Sí, porque como pueden un día dicen una cosa y hacen otra, como pueden ir cambiando los planes, pues que cambien el plan otra vez. Vamos a ver, ¿qué planes son los que han cambiado? Pues mire, por ejemplo, en el proyecto está desde la punta de la calle hasta la avenida Novelda. Ahora dicen que no, que solamente van a hacer hasta la diagonal. O sea, los 2 últimos trozos de la calle, ¿por qué no lo hacen? Porque está Mercadona, y a Mercadona no le cierran la puerta 3 o 4 meses, porque no tiene otra explicación. Pues las obras han empezado en tu tramo. ¿Qué va a pasar con tu taller mecánico? Pues aquí estoy, en el taller, con la calle abierta, y de momento no puedo entrar ni salir con ningún coche. Luego veremos a ver si puedo hacer una rampa, aunque sea con tierra, y apañarme como pueda, y seguir trabajando para pagar los impuestos. ¿Qué reuniones habéis mantenido con el equipo de gobierno? No, la reunión cuando hablemos hace un par de semanas con el alcalde, para decirnos eso, que se saltaban mi trozo y hacían el de la escuela, pero no se ha cumplido. ¿A lo mejor lo entendieron al revés? No, lo dijo. Dice, porque en tu trozo hay 5 vados juntos. Está mi taller, 2 cocheras, 2 vados independientes. Entonces dije, como hay acumulación de vados y hay muchos coches, vamos a saltar de la escuela, que no hay ningún vado. De todas formas, ¿qué hubierais conseguido? Da igual, porque si al final hay que levantar la calle tarde o temprano, ¿por qué preferís que hubiera sido el tuyo el último tramo? Por la acumulación de vados que hay y la entrada y salida de coches de las cocheras. En el último trozo, lo hagan, pero se den prisa, que metan a más trabajadores. Eso es lo que os han dicho, que en Navidades hay que tener la obra terminada y estáis viendo que ya van a buen ritmo, Jesús. ¿Hay la misma preocupación que antes o no? Sí, porque el año pasado dijeron que para noviembre iba a estar todo terminado y fíjate, aún faltan casi 3 trozos de calle. El mío, el de la escuela y el siguiente antes de llegar al Camino de los Magros, que aún no está terminado. Está a la mitad de echar el cemento ese del fracasado. O sea, no sé cómo lo harán. ¿Y cuántos comercios se han visto afectados por estas obras? Comercios, pues algunos, por ejemplo, en el Camino de los Magros hay un sitio de eso también de puertas automáticas. También el chico no puede entrar ni salir con la furgoneta cargando las persianas. Otro taller cerró, como el mío, allí en el Camino de los Magros. O sea, hay algunos comercios que no saben ni muy mal. La peluquería de enfrente, las clientas que tiene, que son mujeres mayores, le traen con el coche, no puede entrar. O sea, algunos comercios nos han afectado. Y luego, aparte, no quedan muchos comercios en esta calle, la verdad. Jesús, y lo más importante, ¿os gusta el proyecto? Que esa calle se haya contado con una plataforma única. ¿Os gusta el proyecto? ¿Cómo está quedando? ¿Gusta? No. ¿Por qué? No, por eso, es por el aparcamiento. El problema es el aparcamiento. No hay, es un barrio antiguo que no tiene subterráneos. Los edificios son viejos. Entonces, primero, tienen que habilitar un solar, algo. Un solar que esté vacío, pues digo, vale, lo asfaltamos y hacemos ahí 20 plazas, 30, las que sea, en una calle, en otra. Entonces, cuando hagan eso, luego si quieren, vale, lo hacen peatonal. Pero primero soluciona el aparcamiento. No luego, ya veremos. Pero han habilitado aparcamientos. Sí, en el barrio Patilla, 7 calles más para arriba. El barrio Patilla, allí ya cuesta aparcar. Que mucha gente, tengo clientes del barrio Patilla, que aparcan en el puente de arriba de todo, de Cáritas. O sea, si ellos mismos no aparcan allí, que aparcan más para arriba porque a veces no hay aparcamiento, y nosotros, aunque estamos más para abajo, a ver dónde aparcamos. ¿Cuándo va a terminar esa recogida de firmas y cuándo se van a presentar? Pues presentarlas, no lo sé, si la semana que viene o la otra, lo más seguro es que las presentaremos. A ver si se puede hacer algo. Pues gracias por explicarme cómo van estos trabajos. Estaremos pendientes. Gracias. Nada, vale, muchas gracias. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Son las 9:00 de la mañana, hemos llegado a la tercera y última hora del programa La Glorieta de este jueves 10 de noviembre. La gota fría que planea sobre la Comunidad Valenciana y Baleares no nos va a dejar lluvias intensas, al menos durante esta jornada de jueves, porque Elche está en una zona menos activa, según la explicación de Vicente Bordonado. Así que hoy tendremos un día soleado, aunque la nubosidad irá en aumento y nos podría dejar precipitaciones débiles por la noche, como ocurrió ayer miércoles. El viento soplará de levante y eso sí, las temperaturas, por tanto, van a descender. Ya se está notando a esta hora de la mañana. Tenemos 15,8 grados de temperatura en la estación meteorológica y vamos a alcanzar una máxima de 22 grados. Y en cuanto a la información local, pues comenzamos con la siguiente reflexión. La poca celeridad para rehabilitar los monumentos que han sufrido desprendimientos o grietas, la falta de aparcamientos, el abandono de algunos huertos del Palmeral que siguen sin tener agua por la desaparición de sus sistemas de riego, o la falta de inversión para mejorar los trenes de cercanías y las conexiones de Elche con su entorno y su aeropuerto, siguen siendo los mismos problemas que ningún gobierno ha podido solucionar o no ha sabido en todos estos mandatos municipales que hemos tenido en nuestra etapa democrática. En mayo tendremos otra corporación municipal y esperemos que sepa priorizar y hacer frente a algo que parece ya una excusa: la lentitud burocrática. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes.

Gal Costa, la mejor cantante brasileña de la historia, así lo dicen los críticos musicales. Vamos a escuchar su Festa do Interior. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La pasada semana, el principal grupo de la oposición, el Partido Popular, denunció el mal estado de los caminos rurales y para ello su portavoz, Pablo Ruz, se reunió con un grupo de vecinos de Daimés y Derramador para hacerse eco de sus quejas y pedir al equipo de gobierno que retome el mantenimiento de esos caminos. Pues bien, hoy hablamos con uno de los representantes vecinales para conocer la situación en la que se encuentran en esas pedanías de Daimés y Derramador. Él es José Antonio García. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Estuvo reunido con Pablo Ruz? Sí, sí. Bien, pues, ¿qué le contaron? ¿En qué situación están ustedes, los vecinos? Y, concretamente, ¿de qué caminos rurales están quejándose? Pues, a ver, esto aproximadamente es un colectivo de unos 120 vecinos. De lo que estamos hablando es de la partida de Daimés, el Polígono 3, concretamente la urbanización Santa Fe. La zona que estuvimos comentando con él abarca seis calles, que va desde el número 116 al 177, y dentro de esas calles hay dos de ellas que las acaban de arreglar prácticamente los vecinos ahora porque era totalmente intransitable el paso por ellas, dos que están imposibles de pasar, porque aparte de la cantidad de agujeros que hay, cada vez que llueve aquello parece una piscina, y hay una de ellas que hace como 9 años definitivamente la arreglaron los vecinos, creo que con ayuda del ayuntamiento, y es la única de las 6 que está faltada. Vale, ustedes están en una urbanización, pero ¿qué contribución pagan? ¿Como urbana o como rural? No, allí se paga como urbana. Allí el IBI es urbano, porque de los 120 vecinos, aproximadamente entre 90 y 95 son todo viviendas. O sea, que viviendas, ¿qué media? ¿Cuál es el impuesto del IBI en un chalet de esas características ahí en esa urbanización? Entre 400 y 500 euros. Los 400 y 500 euros es lo que ustedes pagan a cerca de 90 vecinos. El resto son fincas rurales, ¿no? La contribución es menor. Sí, el resto son parcelas que no estén edificadas. Bien, pues con el dinero que ustedes aportan, ¿me está usted diciendo que el mantenimiento, que solamente tienen de sus 6 calles, solo tienen una asfaltada y lo han pagado entre ustedes y el ayuntamiento? Correcto. La única asfaltada que hay es la que le acabo de comentar, y el resto se lo están pagando todos los vecinos. Incluso algunos de ellos se han puesto de acuerdo unos con los de delante y los de atrás, y están vertiendo camiones de esa obra pagados directamente por ellos, cuando esta situación se está produciendo desde que entró el tripartito, concretamente las 2 últimas legislaturas, porque anteriormente estos son todos caminos y calles anchas que en su día hizo el ayuntamiento. La prueba evidente es que, salvo estas 2 legislaturas, las anteriores, la brigada de pedanías pasaba todos los años y hacía mantenimiento de las calles. Y desde que, concretamente, la última, tanto con Alejandro Soler como con Mercedes Alonso, las brigadas pasaban, pero desde que entró la legislatura del tripartito y esta otra, dicen que esos caminos son privados y que ellos allí no hacen. O sea que no hay mantenimiento porque es competencia de ustedes. Según ellos, sí. Las calles en su día las hizo el ayuntamiento, y me imagino que no sería competencia nuestra el mantenimiento cuando han estado yendo todos los años a hacer el mantenimiento en las calles. Entonces, ¿ha habido contactos con el actual equipo de gobierno en estos 8 años? Y el argumento es ese, de ahí no salen. Ustedes les dicen que anteriormente sí venían las brigadas municipales. El contacto que ha habido ha sido individual por parte de algunos vecinos que al final se han aburrido de ir a hacer la reclamación, y ahora concretamente en estos últimos días ha sido cuando se han juntado todos los vecinos para hacer esta reclamación, que se ha presentado un escrito tanto a mantenimiento de vía pública como otro dirigido a la alcaldía, indicando la situación en la que se encuentran las calles, acompañando firmas de todos los vecinos y acompañando fotografías del estado de las mismas. Y por esa misma regla de tres, de que le dicen a ustedes que eso es una urbanización y ustedes tienen que asumir las competencias, ¿qué pasa con el resto de servicios? Porque estamos hablando de caminos, pero ¿cómo está el alumbrado y cómo está la recogida de basura? Alumbrado no hay ninguno, y la basura está concretamente los contenedores en la carretera general de la Marina, y aproximadamente hay un contenedor por cada 2 calles. Las calles tienen aproximadamente unos 300 metros, con lo cual los vecinos tienen que andar sacando la basura desde los 300 metros hasta la carretera general. ¿Por qué se reunieron con el Partido Popular? Nos reunimos con ellos porque se hicieron ellos eco de esta noticia y no tuvimos ningún problema en preparar la reunión y que asistiesen los vecinos, y que, independientemente del escrito que hemos presentado al ayuntamiento, que los vecinos mostrasen el descontento que hay, y concretamente se lo mostraron a Pablo Ruz, que repito, se hizo eco de la noticia. ¿Qué esperan ahora con el escrito ya presentado en el ayuntamiento? ¿Cuándo lo presentaron? ¿La pasada semana? El escrito se presentó el día 20 del mes pasado, y hasta la fecha no hemos recibido noticias de ningún tipo. Y lo único que pretendemos con esto es que no creemos que sea tan caro el, como mínimo, echar un poquito de ahorro en esos caminos y que estén en condiciones tal y como ha ido haciendo la brigada municipal en su día. Y bueno, a ver si de alguna manera tiene el compromiso de por lo menos una calle por año intentar asfaltarlo y se acabaría el problema de mantenimiento. ¿Ustedes saben o alguien les ha dicho si están dentro de ese paquete? Porque la Junta de Gobierno hace poco que aprobó, creo que 3 millones de euros para la reparación de los caminos rurales. ¿Ustedes estarían, sus calles estarían incluidos en esos caminos rurales o no? Porque no son caminos rurales, sino parece que son calles que tienen que asumir ustedes, los vecinos. Pues pienso que no estemos incluidos porque esta reclamación, como le comento, se ha llevado a cabo el día 20 del mes pasado y les indicábamos además que estaríamos interesados en reunirnos con algún miembro de la corporación para que viesen la situación que hay. Repito que son caminos y calles todas anchas que van a parar al camino por donde va pasando el río. Por ahí pasa la policía, pasan los vehículos de reparto, pasa todo el mundo. Entonces, si son caminos privados, lo eran hace 8 años y lo siguen siendo hoy. Y hace 8 años había mantenimiento y hoy no. Si son privados, ustedes tienen derecho a cortarlo. Si se cortase, dejaría, ¿qué pasaría en esas pedanías? Algún vecino ya ha planteado esa posibilidad, incluso algún vehículo de la policía que ha ido le ha dicho que si son caminos que son privados, que colocarían una barrera y dijeron que de eso nada, que los caminos no se pueden cortar. Pues están ustedes en una situación ahí esperando a ver qué respuesta mantienen del equipo de gobierno. ¿Son conscientes de haber invitado al Partido Popular? Quizá el equipo de gobierno ahora es receloso porque se ha politizado su queja. Pues no lo sé. Yo sé que al hacerse eco de este tema, nosotros estuvimos de acuerdo en que se presentase una persona del Partido Popular. Y vuelvo a repetir lo mismo, estamos dispuestos a cualquier tipo de entrevista con cualquier persona de la corporación para que vean la situación que hay, porque sobre todo en dos calles de las 6 que estamos hablando, te puedes dejar el cárter del vehículo o te puedes dejar cualquier amortiguador y eso es intolerable. Creo que estamos pagando impuestos como para que como mínimo un poquito de mantenimiento tengan las calles, no estamos pidiendo tampoco milagros. Con esa situación en el estado actual de los caminos en que se encuentra, ¿han tenido ustedes que llevar algún vehículo al taller? Concretamente, dos de los vecinos de adelante y además en una de las calles que más perjudicada está, hay una nave que están trabajando en ella y están pasando camiones continuamente, con lo cual esa calle en particular se deteriora más que todas las demás. Y bueno, la queja en general, todos los vecinos, el problema es el mismo. Pues esperemos que se resuelva lo antes posible. Gracias, José Antonio García, por explicarnos esta situación. A vosotros, un saludo. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. A veces los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Estación de servicios Elche Parque Empresarial y supermercado Charter Consum. La combinación ganadora.

Buscas Casa Local. Casa Local es la empresa que más locales comerciales ha convertido en hogares con diseño, estilo y adaptados a movilidad reducida. Casa Local. Infórmate en el 617 23 73 48 o en casalocal.es. Vais de escapada al Hotel Nueve Pinos. Tu hijo trepa nueve árboles. Tu hija se pasa nueve horas con el móvil. Y vosotros dormís de nueve a nueve. No es casualidad. Tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat Ateca por 9 euros al día con MyRenting y entrada de 7.147 euros. Está claro, el 9 es tu número. Red de concesionarios Seat. Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. La tradicional Barbería Colomina, ahora también en el centro de Elche. Con su auténtico afeitado a navaja, sus atrevidas tendencias en corte de pelo y un objetivo, crear tu mejor momento del día. Si eres auténtico y atrevido, ¿a qué esperas? Visítanos en calle Trinquet 18, Elche. Que sí, Antonio, que es de los mejores restaurantes que he probado últimamente y sabes que yo soy de paladar fino. Pues ya estás tardando, que me encanta probar buenos sitios. Solo te digo algunas de sus especialidades. Huevo poché, arroz de pato, steak tartar, lomos de boquerón en adobo y las croquetas. Prueba la de gamba roja. En La Marina, restaurante El Parador de Feliciano. Elegante, acogedor, con más de 700 referencias en bodega. Haz tu reserva de miércoles a domingo en el 965 41 92 65. ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia? Calzados Rodríguez. Calzado de trabajo, casual, de estar por casa o celebraciones. Además, son especialistas en calzado infantil. Calzados Rodríguez. Calidad al mejor precio en Calzados Rodríguez. Visita su gran exposición en Avenida de Novelda 165, Polígono Carrús, Elche. Pues estamos ya en los últimos minutos del programa La Glorieta, son las 9 y 48 minutos, 12 para llegar a las 10, para informarles de más asuntos que hoy están en nuestra agenda política local. Hay determinados eventos que seguiremos muy atentos para transformarlos en noticias y poder darles los detalles en los próximos boletines informativos y con todas las imágenes esta noche en nuestro informativo Telenit. Hoy, por ejemplo, la Universidad de Educación a Distancia, la UNED de Elche, celebra a las 7 de la tarde la apertura de su curso académico, pero por la mañana, dentro de una hora y cuarto, se va a descubrir la placa que van a dedicar al poeta Pedro Salinas. También hoy vamos a asistir a la inauguración de una exposición sobre instantáneas de vida de las aves en el Centro de Interpretación en el Parque Natural del Hondo. Y hablamos de otra exposición antológica, la que se ha podido llevar a cabo después de años de trabajo para reunir 80 años del trabajo de uno de los maestros, el gran maestro del paisaje ilicitano, el pintor Tomás Almela Parreño. Es una exposición antológica donde se muestran todas sus etapas, toda su obra pictórica relacionada. Él, mejor que nadie, ha sabido pintar los colores del Mediterráneo y el palmeral ilicitano, pero también la montaña alicantina. Y hay también cuadros de su última etapa. Tomás Almela tendrá su exposición antológica, la que se merece después de 80 años de trabajo en la lonja medieval. Hoy la concejal de Cultura va a presentar esa exposición que se inaugurará mañana, no solo en la lonja medieval de la Plaza de Baix, sino que también habrá cuadros en la Calahorra. Y hay otro asunto muy importante y es que el concejal de Seguridad Ciudadana va a anunciar una ampliación de la plantilla de la policía local. Esto supone reforzar la seguridad en muchos puntos del municipio. Son algunas de las previsiones que convertiremos en noticia a medida que vaya avanzando el día. Nosotros ahora ponemos el punto final cuando quedan 9 minutos para que llegue nuestra compañera Marga García con toda esa información local. La Glorieta se despide, volvemos mañana viernes, aquí con más entrevistas, con más música y también con más noticias.